Sicus charangas y quenas, che, viejo Araujo, mirá vos. Lo dijo ahí el muchacho antes de tocar, ¿no, che? Que entraba en esta música andina. Desde la ruta de los charrúas hacia Sal Si Puedes, adelante ustedes desde la calle. Y está lo que hace la música del Darwin, que lo parió con una experiencia extrasensorial. Pero mirá que es con señora que vienen de Buenos Aires, está bueno para ir a participar. ¿Vos cuando fuiste ahí no las viste? Sé cuánto saque el psicodelo y ahí. Dice que está muy bueno, escuchan esa música que está escuchando al fondo. Y pasan a otra dimensión, che. Está muy bueno, dice que... Pensá que el tipo vino acá y no ni lo entrevistamos, ¿no, che? Por no tener recursos. Fue lo último que escuché en esa onda que estás vos. La última esfuerzo que hice, que dicho de paso me estás dando la idea para esta noche, es escuchar a Franz Zappa, ¿viste? Que vos debes saber quién es, porque vos entendés más de los viejos que los viejos entienden de los jóvenes. Entonces, lo último raro que escuché fue a Franz Zappa, y de ahí para acá, nada. Hacía ruido raro, pero Franz Zappa. Tengo un disco ahí, lo voy a buscar para esta noche. Creo que es Franz Zappa, ¿no? Vecinos en radio desde la máquina del tiempo, hostel en La Pedrera, mirá vos, es un hostel, todos los jueves 18 a 21 horas, seguinos por rato, radio Ruta 10, que lo parió, tenían razón los que me dijeron que vos estás haciendo plata con las señoras argentinas. Ah, estás en la máquina del tiempo, verá poquito que abro, estoy a empezar a bajar esto. Todavía. Eso es una sesión que se estrena mañana de los No Timidez. Yo te mandé, me parece, alguno. Si no te los mando, te mando el link ahí. Unas cosas que estuve grabando gente en el verano que hacía sesión, que la idea es una persona y una máquina. que se lupean y eso. Y los grabamos casi todo en la máquina del tiempo, un hostel en la pedrera. Y ahora este último, que es el mío, lo grabamos en la templanza, que es un eco glamping, en un domo. Va a estar interesante. Yo te voy a pasar los otros músicos que participaron ahora, que no me di cuenta y nunca te pasé. ¿Qué lo parió? ¿Grabaste en un duomo? ¿Ustedes saben lo que es un duomo? Yo conocí unos ahí en la Ruta 8, che, Gavilán. Ruta 8, donde andás vos a veces. En el antes del Arroyo Campanero. ¿Vos conocés, viejo, ahí? Hay uno saliendo de Minas, a mano izquierda, hay unos duomos. Que son construidos. ¿Son construcciones iraníes o iraquíes? Iraníes, ¿no? Son con bolsas rellenas con material, tierra y un poco de arena y un poco de alguna otra cosa, que se sostienen por el peso entre ellas y por la inclinación que le dan. Bueno, después lleva una aislación ahí, pero muy lindo, ¿no? Y muy misterioso. Así que estuviste grabando en un duomo. ¿Dónde andabas vos ahí cuando grabaste eso? No sabía que había duomos en la Pedreira. Eso será un instrumento, parece un sitar, pero no lo es porque creo que es electrónico. Y ahora estoy en el ómnibus, no puedo hablar mucho, pero... Estaría buenísimo la de cachopa, ya. Seguro va a transmitir en varias frecuencias, en realidad. Se va a quedar multifrecuencial, lo que se llama, ¿no? Puede anunciar que es la última emisión sorpresiva, que después pueden venir otras, pero no se sabe si van a ser sorpresivas. Y seguro, después de todo ese arreglo, todo eso remiende las nanas, en una de esas, yo qué sé, capaz sale hablando la computadora también, tenés esa posibilidad que no la has manejado hasta el momento. Te la tiro por las dudas. Ahí la percusión, bueno, me debo haber quedado corto, no sé si el Darwin si va viajando, es difícil que haya escuchado la emisión de hoy en esta primera parte, pero la grabación seguro que la va a testear. Yo capaz puse los cortes donde justo no estás vos participando, llegué, Darwin, pero tengo dos o tres más acá. Ha sido una experiencia interesante, che, no me ha desagradado y me ha hecho reflexionar. Felicitaciones al empalme, che. Fran Zappa. María, está en la línea de ustedes, che. Ustedes son seguidores de Fran Zappa, déjate ver. Esa Radio 10. Radio Ruta 10. Bien por Radio Ruta 10, che. De apostar a la música experimental y creativa. Donde cae ahí el Darwin. La foto está impactante. Una de las fotos que vi está impactante. El Darwin dentro de una cápsula transparente, con miembros, con nervios, como una carpa iglú, una cosa así. y todo lleno de equipo abajo, todo equipo electrónico, y en otra mesa instrumentos, incluidos los cuernos charrúa, la poronga esta que yo les dije, y de todo, hay un arco de tacuabé. Zappa, che, ya lo descubrí, ahora estoy escuchando al artista este de los 60, Frank Zappa. Claro, estos tipos siempre te parten la cabeza. Sí, ahí tiene dos mesitas con cantidad de instrumentos nativos, son inventados, ¿no? Y está dentro de un estudio hecho con nylon, ¿viste? Dos micro o tres, y después todos esos pies le decíamos antes, no sé cómo decir, sí, son distorsionadores. Y por eso suena tan raro. Pero no entiendo bien del todo todavía, voy a hacer el esfuerzo porque... El empalme siempre hizo esto, y el asesor del empalme es justo para partir cabeza el Darwin. Empalme FM. Claro, no descubrieron la pólvora, pero está bien que sigan esa línea. Frank Zappa, mirá vos, Inca. Este fue un creativo del rock zarpado. De sonidos también ahí en ese corte del amigo Frank. Yo tengo varios trabajos, espero no haberlos perdido acá en esta PC. Hicimos un respaldo que no sé si quedó bien, pero lo intentamos para no perder de vuelta la música como ya hemos perdido. Frank Zappa, che, acá también el loco experimentaba con todos los ruidos, ¿no? Que sé, los que saben más que yo dicen que eran músicos al lado también, ¿no? We'll be right back. Zappa, che ya lo descubrí. Ahora estoy escuchando al artista este de los 60, Frank Zappa. Claro, estos tipos siempre te parten la cabeza. Sí, ahí tiene dos mesitas con cantidad de instrumentos nativos. About... Feet. So, foot song. The name of this song, ladies and gentlemen, is Stinkfoot. Goes something like this. Ready? In Palme FM. Where all the fevers grow. Under the water. Yeah. Where the shark bubbles blow. In the morning. By your radio, to the walls close in the suffocation. Ain't got no friends, and all the others that hate you. There's a life you've been leading, gotta go. Well, let me straighten you out. Imagínense ustedes estos inventos en las décadas de los 60 y 70, que eran posibles, además de la creatividad del música, de los músicos, a la nueva tecnología que iba apareciendo. La tecnología que iba apareciendo. Entre ellos, entre ellas, las cámaras de eco, las de reverber, las de psico. Ladies and gentlemen, los pies, los distorsionadores de guitarra ya estaban precarios, pero estaban. Folks who might wear tennis shoes or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of, now watch this, Stinkfoot. Yes, indeed. Aunque no entiendas un sorete de nada, es realmente provocador del oído, ¿no? Salís de la zona de confort. We went by, now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. She said, Stinkfoot. Stinkfoot, dog. Your Stinkfoot puts the hurts on my dog. Stinkfoot, Stinkfoot, I ain't lying. Can you rinse it off? Here Fido, bring the slippers, little puppy. That's a good dog. Barf, barf, barf. Sick. Están en la misma línea de Frank Zappa, che, ya lo descubrí. Ahora estoy escuchando al artista este de los 60, Frank Zappa. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Pete Townshend y el empalme haciendo lo que hizo Darwin recién, creando sonidos. Me comunica que he hecho el eliminado de duplicados, la partición, el formateo y el escaneo del Windows 1992. Pasaremos en las próximas horas a instalar un excelente Windows de fabricación de software libre, marca Mac, Linux 22, Ubuntu, por el ingeniero eléctrico de la UTE Guevara Lynch. Se le dejarán dos toma corrientes a los efectos de poder conectar unos periféricos, como pueden ser unos parlantes, unos ratones o aún así unos discos externos. Cuando la máquina quede realmente operativa, volveremos a emitir. Adelante ustedes, compañeros. So tell me, come on and tell me, it's time to preach, so help me. You and me are gonna finally sail away, away, away. la última emisión sorpresiva. Atento bambino, atento bambinos. Hacemos un giro hacia mar abierto a la hora 22.6. 22.6 de este 29.5 de 2024. Estás en el Empalme Radio Rock. No, estamos recomendando temas porque veo que está muy repetitiva la cosa. Vamos a pasar temitas viejos, pero que no estén tan quemados. Vamos al empalme. Veo que andás caminando, por lo menos, para sacarte un poco el frío. Se viene el giro hacia mar abierto. Tremenda potencia en ese tema de Peter Townshend. Face to Face. En ese giro hacia mar abierto tenemos este audio para recordarles a ustedes, a los oyentes de Le Palme, que estamos contemplando sus sugerencias. El que escribió fue el Tararira. El Tararira, che. Hablando maravillas del tema, no me acuerdo el nombre del tema, pero el intérprete es Exile, che. Nosotros hace siglos que lo pasamos acá. Capaz que Exile no es otra cosa que exiliado, ¿no, che? Y el Tararira lo descubre ahora, ya casi de viejo. Lo vamos a buscar y se lo vamos a largar por derecha en la emisión de esta noche. Exile, che. Exiliado. Y si ponen los pesos arriba, capaz se lo traducimos y todo. Pero no habitualmente no hacemos la tarea. Empalme FM. About you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips. I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby. I don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. All over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Stay with me, lay with me, holding me, loving me, baby. Está bien el tema elegido por el Tararira desde Long Island para hacer este giro hacia mar abierto, hacia la, ojalá, hora final del empalme de esta noche con el Window Viejo. Exil, ¿no? O Exil. Kiss You All Over. Esto es música del 78, che. Caímos en el 78 de vuelta, pero la... Passenger. It was late in December, the sky turned to snow. All around the day was going down slow. Night like a river beginning to flow. short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Hear the echoes and feel yourself starting to turn. That there's something to learn. It's just a game that you play. Tararira Elizondo Piedra Cueva en Long Island, USA. Cerró la fábrica en Uruguay, dejando a miles de obreros desempleados, los que fabricaban, entre otras, las famosas cubiertas y alpargatas. Adelante ustedes, compañeros. Palme FM. You're so terrific. You never done it like that. You never been this way before. To be specific, ooh, you never done it like that. Who went and opened up the door? Never done it like that. I thought the flame was dead and gone. No, no, estamos recomendando temas porque veo que está muy repetitiva la cosa. Vamos a pasar temitas viejos, pero que no estén tan quemados. Like we got it on again.

Básicamente seguimos las directivas en la primera parte de Darwin, metiendo la cabeza en la música experimental del Río de la Plata, con ese proyecto que escuchamos en la primera parte, valga la redundancia. La noche fue la noche de las cachofas, de las alcachofas y de las porotas. Música experimental del Río de la Plata. ¿Cómo se llamaba el proyecto? Y en la segunda parte, siguiendo la sugerencia del Tararira desde Long Island, Ewa, música que esté bien, pero que no sea tan refrita. Estamos cumpliendo. Mirá lo que encontré, Che Gurú, un tema que usabas vos en el 78, pero el tema es del 77. ¿Te acordás? Climax Blues Band, Cold Get It Right. Empalme FM. See the light, no, I couldn't see the light. I kept on looking for a way to take me through the night. Couldn't get it right, I couldn't get it right. LA fever made me feel right, but I must admit it got the best of me. El 29 de mayo de 2024, estás en L. Palme Radio Rock, segunda temporada, una radio que arrancó con la peste en 2020, 20, 21 y 22, en el 23 y en el 24 volvimos para deslumbrar con grandes canciones de todos los tiempos. Oh yeah. De 1977, Che Bambino dijo: grandes canciones que no estén tan quemadas, dijo el Tararira desde Long Island. Estamos cumpliendo Super Sam. give a little bit. Dice un oyente, yo estoy escuchando desde que empezaste, es hora que pases un refrito, un que sea. Dancing Queen Ever. mezcla el gran DJ Salvador Claric en los altos de la Liga del Trabajo de Macondo. Es 1977. En el pueblo Edén, pueblo Edén, ruta 12, ruta 12, una ruta panorámica entre la sierra muy interesante, un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Del Empalme 1977. Don't leave me this way, don't leave me this way, Thelma Houston. Escucha ese solo de bajo que viene ahí. Estimado, ya estuve escuchando este audio. Sí, creo que todos los que hemos estado trabajando en sonido tanto tiempo, Fleetwood Mac. Y ahora escuchá esa bata. Go your own way. Y esa viola. Recomendando temas porque veo que está muy repetitiva la Empalme FM. He was born on a summer day. Lonely boy, Camino. De 1977, la gente llegando a la planta alta por la escalera, comenzaba sonando en el vinilo de la bandeja 2, Francis Gold, Lonely Boy. Francis Gold, sino Andrew Gold. Lonely Boy. No, estamos recomendando temas porque veo que está muy repetitiva la cosa. Esa viola.